llegó de aquellas primeras transmisiones comerciales en dirección a Gran Bretaña, realizadas por Radio Normandy desde Fécamp en Francia y desde Radio Luxemburgo durante la década del 30, y que fueron interrumpidas por la Segunda Guerra Mundial, Europa fue en completo monopolio estatal en la radiodifusión. Esto debido a que los gobiernos pudieron comprobar durante el conflicto el inmenso poder de la radio como arma de propaganda psicológica. En Gran Bretaña, la radio se convirtió en un monopolio estatal desde su nacimiento a través de la concesión de las transmisiones a una única organización, la British Broadcasting Company, que fue la encargada de realizarlas de manera regular a partir de 1922 y que sirvió de modelo para muchas de las naciones de Europa Occidental. Incluso aquellas transmisiones que se realizaban desde el extranjero en dirección a las Islas Británicas provocaron serias protestas y tensión política con los gobiernos de Francia y Luxemburgo. Luego de la Segunda Guerra Mundial, sobre finales de la década del 50 y comienzo de los años 60, aparecieron las radios piratas que provocaron con su rebeldía en la que convivían una extraña mezcla de amor por la radio, el desafío a las leyes y una fuerte ambición comercial, serios cambios a futuro que habrían de ser fundamentales para la radiodifusión europea. Esta semana, estimados amigos, charlamos sobre los cambios que se produjeron en Gran Bretaña y el surgimiento de la radiodifusión privada. Mi nombre es Daniel Camporini y los invito a compartir esto que he dado llamar Historias de Radio. El sonido del Big Ben desde el corazón de Londres indicaba que eran las 6 de la mañana del lunes 8 de octubre de 1973. Este fue un momento histórico en las transmisiones radiales en Gran Bretaña. A partir de ese momento, los londinenses tendrían la chance de escuchar por primera vez un nuevo servicio de radiodifusión, el denominado Independent Local Radio, nacido a las 6 de la mañana, como London Broadcasting Company e Independent Radio News. This is London Broadcasting, the news and information voice of Independent Radio. Welcome to LBC at 6 o'clock, October the 8th. My name is David Jessel, this is the morning show, and here's the news. This is Ken Guy with LBC News. The Middle East War. A meeting of the United Nations Security Council has been called in a bid to stop the fighting. It'll be held at 8:30 tonight, British time. The meeting was called after an urgent request from the United States early this morning. President Nixon has returned unexpectedly to Washington, cutting short his stay in Florida to take personal control of the American attempt to stop the war. Diplomatic sources say the Americans fear that more Arab states will join in the war if it is allowed to continue. Meanwhile, on the two main fronts at Suez and the Golan Heights, fighting still rages. Israel claims that several hundred Arab tanks are trapped in Sinai and that they have destroyed the Egyptian bridges across the canal. But they admit that Syria has gained a foothold in the Golan Heights and has advanced several kilometers. Israeli forces are continuing to roll towards the battlefront, and from a small village near the Golan Heights, Dick Grace sent us this report as the tanks rolled by. La LBC fue la primera de las emisoras del ILR en salir al aire. Lo hizo para la ciudad de Londres y sus zonas aledañas con un servicio de noticias y programas informativos durante las 24 horas del día. En poco tiempo, la cadena de la ILR se fue ampliando con otras emisoras para proveer servicios de radio de forma local en diferentes ciudades del país. En este programa podremos escuchar algunos de aquellos sonidos y analizaremos el impacto producido por las estaciones del ILR en la Gran Bretaña. Comenzaremos escuchando nuevamente a la London Broadcasting Company, desde Londres, emisora que provocó dramáticos cambios en la radio comercial. La estación operaba en la frecuencia de 1151 kilociclos y 97.3 megahercios en estéreo en la frecuencia modulada. Every minute of every day, news is happening. A diplomatic breakthrough in the Middle East, a new traffic pattern in Barnet, political intrigue in high places, lunchtime theater in Islington. Big stories, little stories, they all affect you and you need to know about them. This is where to find out what's happening. In the world, in the country, and down your road. This is LBC, and this is our new sound. LBC, where news comes first. Una semana después de haber salido al aire la LBC, el 16 de octubre, surge la emisora Capital Radio, con programas musicales e informativos, también para el área de Londres, en la frecuencia de 1546 kilociclos en la onda media y los 95.8 megaciclos en la FM estéreo. The date is October the 16th, 1973. The time, 5 a.m. We'll be right back. Antes de finalizar 1973, nace la tercera emisora en la ciudad de Glasgow, Escocia. El 31 de diciembre comienza a operar identificándose como Radio Clyde en las frecuencias de 1151 kilociclos de la onda media y los 95.1 megaciclos en la banda de la frecuencia modulada estereofónica. La responsable de todas las emisoras era la Independent Broadcasting Authority y los programas eran producidos localmente por diferentes empresas comerciales. El 10 de marzo de 1974 aparecía la cuarta de estas emisoras, en esta ocasión en la ciudad de Birmingham, al igual que alguna de sus colegas empleaba la frecuencia de 719 kilociclos, que después cambió por la de 1151 en la onda media y los 94.8 megaciclos en FM estéreo durante las 24 horas. It's 6 o'clock. Good morning. This is Brian Shepherd with BRMB Sound News. A strike by building workers has stopped work at several oil rig construction sites in the northeast. The 24-hour strike, involving about 200 men, centres around a union recognition dispute with management. The strikers are members of the construction section of the Amalgamated Engineering Union. La siguiente emisora de la cadena saldría al aire desde la ciudad de Manchester. Su nombre, Piccadilly Radio, inició sus transmisiones el 2 de abril de 1974 en las frecuencias de 1151 en la onda media y 97.0 megaciclos en la banda de la frecuencia modulada estéreo. Another nice day in Manchester, and this for the first time on 261 medium wave 97 VHF stereo is Greater Manchester Independent Radio. It's 5 a.m. and here's Richard Hemingway with Piccadilly News. The Foreign Secretary, Mr. Callaghan, has made his long-awaited statement on the common market. He's warned the EEC ministers in Luxembourg that the Labour government may withdraw Britain from the community. Metro Radio, desde la ciudad de Newcastle, fue la siguiente emisora. Al igual que las otras, operaba en dos frecuencias, 1151 kilociclos en la onda media y 97.0 megaciclos en la banda de la frecuencia modulada estéreo. Con Metro Radio, que salió al aire el 9 de julio de 1974, las emisoras de la ILR ya llegaban a 6 y poseían una audiencia masiva en todas las zonas de cobertura, la que era bastante limitada, pues las potencias iban desde los 100 vatios a los 2 kilovatios, salvo Capital Radio, que llegó a emplear un transmisor de 27 kilovatios. La ILR llega a Gales en septiembre de 1974, con la estación conocida como Swansea Sounds, que empleaba los 1169 kilociclos de la onda media y 95.1 en la frecuencia modulada estéreo. You're listening to LBC, 261 medium wave and 97.3 VHF, where news comes first. Antes del año de haber sido inaugurada la organización, la Independent Local Radio, una nueva emisora sería puesta en funcionamiento, esta vez en Sheffield. Era Radio Hallam y usaba los 1546 kilociclos en la onda media y los 95.2 megaciclos en la banda de la frecuencia modulada estéreo. La cadena se extendió cuando salen al aire Radio City el 21 de octubre de 1974 en los 1546 kilociclos de la onda media y en los 95.2 MHz desde Liverpool, y con Radio Fort, que surge a mediados de enero de 1975 en Edimburgo, también en los 1546 de la onda media, pero en los 96.8 MHz de la frecuencia modulada. Stay with 194 right through until 2 o'clock in the morning. And a very good evening to you. My name's Steve Jack. This is Cracking Jack Part 2. On the programme this evening, we have lots of fourth beat information for you for Saturday and Sunday, because I reckon it's going to be a good weekend with the sun shining like it has been for the last couple of weeks. We'll also have a chat with Alan Gorry from the Average White Band. They're in concert this coming Sunday, of course, at the Playhouse Theatre. I'll be chatting to Alan just after the 12 o'clock news. And we also have two special six selectors. The first one is Eric G. Dalton. And Eric stays at 22 Dean Pad. Pocos creían en el éxito de la cadena comercial. Sin embargo, durante el primer año, sus oyentes ya sumaban millones que escuchaban a diario las diferentes emisoras. El principal impacto residía en la información local, la que no siempre se podía hallar en las emisiones de la BBC de Londres. Su carácter comercial desarrolló toda una actividad en paralelo con las transmisiones, creando agencias de publicidad locales, dando nuevas posibilidades de empleo y generando todo un movimiento en las comunicaciones. No existía gente experimentada en comerciales de radio, jamás una emisora inglesa había emitido un anuncio publicitario. A pesar de ser independientes unas de otras, las emisoras poseían una conexión en común, la Independent Radio News, una agencia informativa que era la encargada de suministrar las informaciones nacionales e internacionales a las estaciones de la red, la que para 1978 ya sumaba 19 emisoras. Con el correr de los años, muchas de las estaciones se fueron reacomodando en el dial y sus frecuencias cambiando, pero no así sus potencias, las que nunca superaron, salvo alguna excepción, el kilovatio de potencia, tanto en la onda media como en la frecuencia modulada. Por supuesto que el nacimiento y desarrollo de esta importante red de radiodifusión también trajo aparejados grandes cambios en las estructuras de la BBC, la que no pudo evitar entrar en la competencia por la audiencia a través de sus emisoras locales en onda media y frecuencia modulada. De este modo, la redifusión de Gran Bretaña, que sirvió de ejemplo a muchas otras organizaciones europeas, cambiaba su formato después de 50 años de monopolio estatal y de la intensa batalla librada contra las emisoras piratas. Esto es todo por esta semana. Nos volvemos a encontrar dentro de 7 días para compartir más historias de radio. Hasta entonces.